contarles, amigos, si me prestan atención, la miseria me rodeaba cuando era yo un pecador. Así es. Pero un día Jesucristo, que murió por mis pecados, en su gran misericordia con su sangre me ha limpiado. Grande es mi Cristo. Hay un canto de alabanza por donde quiera que voy, por mi Jesús dio su vida siendo yo tan pecador. Ahora canto noche y día, no hay tristeza, no hay dolor, cuando vienen los rechazos en el nombre del Señor. Vamos con la autrista nomás. Acércate, Dios te llama por medio de esta canción. Él te ofrece su riqueza si le das tu corazón. Señor, con ternura Dios te llama porque él ama al pecador. Lo que no ama es el pecado que dentro tu corazón. Eso es. Duro es el corazón del hombre por el pecado que encierra, pero el diablo está vencido, Jesús le ganó la guerra. Ahora canto noche y día, no hay tristeza, no hay dolor, cuando vienen los rechazos en el nombre del Señor.